De pronto te vi acompañada, a mi mejor amigo vos abrazabas. Era una noche estrellada en la que yo te esperaba. De pronto alguien me dijo que hace mucho tiempo vos me engañabas. Cuando por las calles caminaba, ¡ey! Vikingo me gritaban y yo no entendía nada. Era que de cuernos me hablaban cuando por las calles caminaba. Vikingo me gritaban y yo no entendía nada. Era que de